En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, en la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes escuchar. También nos puedes ver en Teleelch, en la TDT o escucharnos o vernos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. Con un Elche Club de Fútbol instalado en la última posición tras la disputa de la 16ª jornada, que deja una enorme decepción ante la afición blanquiverde por las sensaciones tras 16 partidos sin ganar un solo encuentro, siendo el equipo más goleado y menos goleador, que está cuesta abajo y sin frenos hasta segunda división. Pero lo cierto es que Pablo Machín prefiere ser optimista ante esta situación. No le queda otra. Yo te digo que prefiero ser optimista y no gano nada siendo catastrofista. Se va un partido, una oportunidad. No sabemos luego qué harán el resto de rivales. Pero es que, ya lo dije desde el primer momento, para llegar a un futuro necesitamos mejorar el presente y bueno, mi pensamiento y mi labor es ir día a día haciendo más competitivo al equipo para dar el primer paso, que es conseguir puntos, esa victoria y después de esa que vengan otras. Y a partir de ahí ya veremos cuando se alargue más la competición dónde estamos. Lo cierto es que no queda otra que volver a pensar en que el Elche puede ganar un partido para a partir de ahí al menos intentar el terminar la temporada de la manera más decorosa y competitiva posible. Porque ahora mismo, viendo que el Elche está a 11 puntos de la permanencia cuando aún todavía falta más de la mitad del campeonato, y viendo que al equipo no le da para ganar ni un partido, ni a los de arriba ni a los de abajo, ¿cuáles son los argumentos? ¿Por qué creer en este equipo? Se lo preguntábamos a Gerard Gumbau. Sí, es difícil ser positivo ahora mismo, pero con trabajo, con humildad, con las ganas que veo yo en cada entrenamiento de mis compañeros, yo les pido a la afición que sigan creyendo que estamos en Primera División, que es la máxima competición a nivel nacional, y creo que es un premio, ¿no?, de los últimos años que las cosas las estamos haciendo bien. Este año, como he dicho, parece que todo nos vaya en contra, pero hay que persistir. La vida es así, la vida, y más cuando estás en equipos que luchan por estar en la zona baja, por salvarse, siempre habrá más tristezas que alegría, habrá que currar el doble para poder conseguir las cosas, y siempre nos han enseñado así y nos están inculcando eso, ¿no? De no venirnos abajo, que esto no es una final, que queda mucha liga y por qué no destaparnos de una vez ya con una victoria y mirar hacia arriba. No tenemos que centrarnos en nada más. Pues que lo demuestren. Tienen otra buena oportunidad el próximo lunes a partir de las 9 de la noche en el nuevo Mirandilla, frente a un Cádiz que, a pesar de haber ganado en Mestalla, siguen puestos de descenso, aunque con 15 puntos. ¿Quién los pillase? La plantilla, tras dos jornadas de descanso, vuelve esta tarde a los entrenamientos al filo de las 5 para preparar ese choque frente al Cádiz. Mañana será presentado Lisandro Magallán. Alguno pensará que a buenas horas mangas verdes, pero lo cierto es que de momento es el primer fichaje del mercado invernal. Bueno, segundo si contamos a Lautaro Blanco, aunque este ya estaba firmado desde el mercado veraniego. ¿Cuántas bajas va a tener el técnico para el partido frente al Cádiz? Pues seguras las de Pedro Vigas por sanción, vio la roja directa en el partido frente al Celta, la de Alex Collado, que se trata de su dolencia en Barcelona, ya ni está ni se le espera, 3 meses va a estar de baja. John Chetaulla, que hasta dentro de un mes en principio tampoco estaría, esas son las 3 seguras. Y bueno, vamos a tocar madera a ver si Nico y Josan pudieran llegar alguno de los dos o los dos al partido frente al Cádiz. Tiene 4 altas, Gonzalo Verdú y Domingo Esquina, que ya han cumplido partido de sanción. Paul Lirola, otro de los que está en deuda con la afición. Lo digo por su escaso rendimiento. Pues que en teoría debe estar ya para contar. Y luego Lisandro Magallán, que mañana, como digo, será presentado. Veremos en qué condiciones físicas viene, porque lleva en los últimos 5 meses apenas 2 partidos. Pero esto es un poco la dinámica también en el capítulo de fichajes. Los que vengan van a ser de este tipo, si es que viene alguno más, porque los que están jugando no van a venir, y algunos de los que no están jugando, como Ander Capa, lateral derecho del Athletic de Bilbao, ya ha dicho que no es, porque no quiere venir a un equipo que está encaminado hacia segunda división. Para eso se queda en Bilbao. Por unos instantes nos abstraemos del mal momento deportivo de la entidad, porque un 10 de enero de 1923 nacía un sentimiento que ha permanecido en el corazón de los ilicitanos, y hoy se cumplen 100 años desde que el Elche fuera inscrito en la Federación Valenciana de Fútbol. Hoy oficialmente el Elche cumple 100 añitos. Y por ello la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol ha desplegado hoy al filo de las 11 una pancarta en el centro de la ciudad, en la pasarela del Mercat, para rememorar esta efeméride. Una Federación de Peñas que, recordamos, lanzó un comunicado en el que calificaba de nefasta la situación del Elche Club de Fútbol, pidiéndole a Cristian Bragarnik, propietario, una profesionalización de la entidad en cuanto a la dirección deportiva y que no deje de lado a su afición. Recordamos que también aficionados del Elche no adscritos a ninguna peña ni plataforma mostraron también el domingo su malestar con el propietario y preparan una protesta para el partido ante Osasuna. Le señalan como el responsable de la situación deportiva, le critican la planificación deportiva y el distanciamiento con el club en este año del centenario. Se están solicitando permisos a la delegación del gobierno para llevar a cabo una manifestación pacífica el domingo 22 de enero, día en el que se juega a las 4:15 el Elche-Osasuna, correspondiente a la jornada número 18, la penúltima de la primera vuelta, y es que quedan todavía 3 partidos... de la primera parte del campeonato. Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar, porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya. Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en audi.es y disfrútalo ya. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar,

Al final hoy se demuestra y se demuestra en el día a día. El Elche es la gente. Si la gente del Elche no hubiera llegado a 100 años y si la gente del Elche no va a llegar a otros 100 años. El Elche Club de Fútbol evidentemente no es Cristian Bragarnic. Como diría el bueno de David Vidal, somos aves de paso y Bragarnic ahora mismo es el propietario porque compró un paquete accionarial en el que él y sus socios, pero él como cabeza visible, es el máximo representante y propietario de la entidad. Pero antes que él han estado otros muchos y en 100 años, pues entre todos, pues han ido aportando su granito de arena, unos mejor, otros peor. Desde luego a Bragarnic habrá que agradecerle siempre pues que pusiera al Elche en primera división. Nada más llegar, tuvo, llámenle como quieran, suerte, olfato empresarial, una flor. Pero lo cierto es que con su gestión el Elche consiguió el ascenso a primera división, lo ha mantenido tres temporadas. Para mí lo más importante es la gestión económica. Ha conseguido lo que nunca se había conseguido aquí, al menos en los últimos 40 años, que es tener superávit, que es no tener números rojos. También ayuda y mucho estar en primera división, pero aun estando en primera división, aquí hemos conocido déficits realmente preocupantes y habrá que agradecerle a Bragarnic, al menos hasta el momento, ese rigor económico para mantener a un club saneado que incluso en los últimos años da beneficios, hasta el punto de que se le critica que algunos de esos beneficios no los haya empleado en tener una mejor plantilla, en hacer mejores fichajes y en hacerlos mucho antes. Desde luego, todo eso es criticable, pero, insisto, y hablando de la figura de Bragarnic, ya que la ha sacado el presidente de la Federación de Peñas, al menos si nos vamos a segunda, será con un club saneado. Pero es cierto que el club no es de Bragarnic, como anteriormente no era de Sepulcre, ni de todos los que han ido pasando año tras año, década tras década. Entre todos, unos con mejor gestión, otros con peor, unos con mejor voluntad, yo creo que voluntad han tenido todos, otros con más acierto, otros con menos acierto, yo creo que entre todos han hecho grande y han mantenido la llama de la ilusión del Elche Club de Fútbol, pero sin duda el Elche no es de ellos, ni de ellos, ni de los miles de futbolistas que han pasado y han hecho grande en muchos casos a la entidad blanquiverde y han puesto al Elche en el mapa, sobre todo en la década de los 60, donde llegó a mantenerse 11 años en la máxima categoría y fue lo que puso de verdad a Elche en el mapa, porque hasta entonces era un club de tercera, de segunda, y a partir de aquel ascenso en el 59 y hasta el 70 o 71 estuvo en primera división, sobre todo con aquella década dorada, luego aquel Elche de los récords de Fran Escribá y luego pues los años en primera, aquellos dos años. Hablo de las cosas positivas, evidentemente. Negativas hay tantas que necesitaría varios programas. Y bueno, y por supuesto el último ascenso de la mano de Pacheta, con Bragarnic como propietario, pero al final, como diría el bueno de Vidal, somos todos aves de paso. El Elche de verdad es de la afición. El Elche es de la ciudad. El verdadero patrimonio del Elche es contar con el sentimiento generación tras generación de los entonces tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, que van poco a poco legando ese cariño, ese sentimiento, esa emoción a las generaciones. El Elche es de la afición y creo que hoy estamos de enhorabuena por cumplir 100 años. Que estamos decepcionados y dolidos porque el Elche va camino de segunda división, evidentemente, pero está en primera, por lo menos está en primera. Otros no pueden decir lo mismo. Otros, y no lo digo en sentido peyorativo, y sabéis a quién me refiero, al Hércules, han cumplido su centenario hace unos meses, por desgracia, en la cuarta división del fútbol español, en la segunda ref. Eso sí que es un auténtico desastre económico, deportivo y sobre todo social. Sin embargo, bueno, pues aquí, al menos el Elche, aunque está cuesta abajo y sin frenos hacia segunda, puede decir que está viviendo o ha vivido hasta hace unos meses su segunda mejor etapa seguramente de su historia contemporánea, con el ascenso y con los dos años anteriores en primera. Todos pensábamos que el del centenario iba a ser el de la confirmación del Elche y el del asentamiento, pero está claro que la nefasta planificación deportiva, y no quiero volver ahora mismo a todo eso, pero la nefasta planificación deportiva, el escaso rendimiento también de los jugadores que no se pueden ir de rositas, que están dando un rendimiento realmente paupérrimo en relación a lo que dieron hace un año por estas fechas, pues todo ello ha coincidido, las lesiones, las malas decisiones de destituciones, de malos fichajes a destiempo, tarde. Bueno, todo eso ha contribuido a que este año del centenario, por desgracia, esté siendo triste. Pero, aun con ello, pues el Elche está en primera, al menos de momento. Queda más de la primera vuelta, toda la segunda vuelta y todavía tres partidos de la primera vuelta. Y al menos con un panorama, eso es lo que nos han contado y eso es lo que parece, económicamente saneado. Y si desciende a segunda, además de eso, pues tendrá una ayuda económica que puede estar en torno a los 10, 12 millones de euros. Con lo que la próxima temporada, si se hace una buena planificación, cosa que, claro, es como para dudarla, si la hace la misma persona y no se rodea de profesionales que estén capacitados para hacer buenos fichajes de cara a la próxima temporada, creo que la próxima temporada del Elche debe ser uno de los tres candidatos claros a recuperar la primera división, porque va a tener esa ayuda y va a poder seguramente mantener un bloque de jugadores de primera que tienen que ser leones en segunda. Pero bueno, no hablemos un 10 de enero, el día que se cumplen los 100 años del Elche, de segunda división. Creo que vamos a tener, por desgracia, meses, salvo que los futbolistas lo cambien, porque ya del propietario poco se espera, yo ya no espero ni fichajes, y aunque vengan, pues van a ser del estilo de Magallán, que no digo que sea mal futbolista, lo que digo es que no son de rendimiento inmediato. Si esto se tuvo que hacer, se tuvo que hacer a primeros de noviembre, mitad de noviembre, finales de noviembre, primeros de diciembre, para que el entrenador, el día del Celta, hubiera tenido esos 4, 5, 6, cuantos más y mejores, mucho mejor, y valga la redundancia, para intentarle haberle ganado al Celta, que al Celta se le podía haber ganado con muy poco más. Ya lo vimos. El partido estuvo igualado, cada equipo tuvo 4 ocasiones, el Celta tuvo a los 5 minutos la primera y la metió, y con ello le bastó para solventar la papeleta. Pero si el Elche hubiera tenido en ese equipo, si Machín hubiera tenido lo que pidió, que desde luego se tiene que sentir engañado, porque lleva pidiéndolo desde el día de la presentación, y no se le ha traído, antes era más fácil que ahora. Ahora yo me pongo en la piel de Bragarnik y tiene que ser muy difícil traer futbolistas. Futbolistas convencidos para conseguir la permanencia en un equipo que está a 11 puntos de la permanencia y que no le gana ni a los de abajo, ni a los de arriba, ni a los de en medio, ni a los de primera red colistas como el Ceuta. Claro, ahora es dificilísimo traer futbolistas. Y encima ahora tienen que venir, adaptarse, coger el ritmo, sí, para igual para abril se ponen a tono, ¿no? Como Pastore, que se despidió del Elche en sus redes sociales para jugar en Qatar. El centrocampista argentino pidió perdón en sus redes sociales por no poder hacer su fútbol tras un año y medio de auténtico fracaso en el Elche Club de Fútbol. Ahora va a jugar en el Qatar Sport Club, el club que lo ha fichado tras rescindir contrato con la entidad ilicitana. Y bueno, pues intentará en una liga menos exigente, a ver si el físico le da. Yo creo que por muy menos exigente que sea la de Qatar, hoy en día en todas las ligas corren, en todas las ligas aprietan, en todas las ligas la condición física es muy buena, y a mí me da que Pastore ya lo que tenía que hacer en el fútbol ya lo ha hecho. Que por cierto, el Elche, a pesar de que Pastore ya ha rescindido y ya ha fichado por otro, y Fede Fernández también ya no está en el Elche, y que el Elche ha cubierto las fichas con Lautaro Blanco y con Lisandro Magallán, que será presentado mañana, el Elche sigue sin hacerlo oficial, que esa es otra. Claro, como el propietario no está y se le escapan algunos pequeños detalles, pocos, porque todo pasa por él. Pero hombre, podía haber dado la orden de, oye, hacer un comunicado en el que expliquéis que estos dos ya no forman parte del Elche. Pues no. Según el Elche, como no ha dicho nada, siguen formando parte de la plantilla del Elche. O sea que el Elche tiene ahora 27 fichas profesionales. Bueno, cosas que pasan cuando uno no delega y lo quiere llevar todo. No tiene director deportivo, no lo quiere, porque él es el director deportivo del club, él es representante de jugadores y conocerá a muchos en Sudamérica, pero en Europa ya no lo tengo tan claro. No tiene un director general, porque todo quiere gobernarlo él, que a mí me parece muy bien que el que pone la pasta y el que compra un club quiera tener la última palabra. Por supuesto, si yo no estoy en contra de eso, si es de sentido común. pero sí que deberías de tener las dos o tres figuras importantes profesionalizando el club, porque además se da la circunstancia de que tú eres un propietario que no estás muchos meses al año por aquello de tributar, hacienda, etcétera, etcétera, que también me parece bien y correcto. Pero aquí en el día a día, por mucho que pongas a dos personas de tu confianza, no son un director deportivo al uso, y eso que Sergio Mantecón yo creo que está haciendo un buen trabajo, pero claro, si viene con informes, como venía en su día el anterior director deportivo, y van pasando los informes, los nombres, y al final no le hacen caso, al final es un club presidencialista, aunque el presidente no sea Bragarnik. Por cierto, hablando del presidente, hoy en el acto de esa pancarta que ha colocado con motivo del centenario del Elche, la Federación de Peñas, que como digo pone la historia de un sentimiento, el orgullo de toda una ciudad, al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, se le preguntaba por la llegada de más fichajes. Bueno, ya son dos incorporaciones que ya puede poner a funcionar en lo que es la línea media del equipo, ¿no? El propio entrenador está informado, bueno, de las dificultades que existen en el tema de las negociaciones y en el mercado de fichaje, ¿no? Lógicamente, estamos tratando de recabar su opinión, lógicamente, porque no vamos a incorporar a unos jugadores que él no tenga interés o que no considere que pueda mejorar su sistema de juego. Pero bueno, vamos a tratar de solventarlo. Si podemos incorporarlo bien y si no, pues tenemos plantilla para tirar para adelante. Si nos hacemos eco y resaltamos y subrayamos la última frase, tiene pinta de que ya mucho esfuerzo no van a hacer en traerle fichajes. Decía que tenían dos. Sí, es verdad. Lautaro Blanco, que no es un fichaje de invierno, es un fichaje de verano, y que es el único que de verdad se ha hecho bien, en el sentido de que lleva trabajando con Pablo Machín desde el primer día, y Lisandro Magallán, que no creo que sea de rendimiento inmediato, pero lo va a necesitar Machín de rendimiento inmediato para Cádiz, porque no tiene a Pedro Vigas, John Chetaulla tampoco, si quiere seguir jugando con tres centrales, va a tener que ponerlo, y ojalá no le pase como al otro, como a Fede Fernández, que lo quisieron poner a tono en unas semanas, jugó el partido frente al Rayo, se rompió y nada más se supo de él. Bueno, sí, que ya no sigue en el Elche, aunque el Elche no lo haya hecho oficial. Así que tiene pinta, insisto, de que esto del mercado de fichajes en invierno va a ser otro fracaso. Y es cierto que en invierno es más difícil. Donde verdaderamente falló el club, y en este caso Bragarnik, fue en verano. Estuvimos advirtiendo cuando terminó la Liga, este año el Elche no le va a pasar como el año que se ascendió a finales de agosto, el año de la pandemia, que tuvo que fichar deprisa y corriendo. No, este año la Liga acabó mitad de mayo y tienes mitad de mayo, todo junio, todo julio y todo agosto. No lo dejes para el final. Pues no. 3 meses y medio y llegan los fichajes, excepto Carlos Kler, todos en agosto. Algunos sin ritmo ninguno, no te digo nada. Fede Fernández, que venía de un año y medio sin jugar y llegó el último día para parchear. Nico, Roger, empezada la Liga ya una o dos, o la tercera jornada, Alex Collado, Paul Lirola. Claro, Francisco se subía por las paredes. Aparte de que no le hicieron caso cuando decía que había que firmar centrales porque había dos o tres que no le valían, y se está demostrando, Francisco tenía toda la razón. Y sigo pensando que fue un grave error su destitución en aquella jornada número 7 frente al Rayo Vallecano. ¿Por qué? Porque Francisco tenía el beneplácito, la confianza enorme de los futbolistas. Y estoy seguro que tarde o temprano, precisamente aquel día del Rayo, fue cuando mejor sensación dio el equipo. Luchó hasta el final, empataba 1, con la mala pata para él y para el equipo, de que en el minuto 95 llegó aquel zapatazo, creo que fue de Unai López, y un calentón hizo que Bragarnik seguramente no midiese bien su reacción. Porque estoy seguro de que ya llevaríamos alguna victoria. El mismo equipo con Francisco el año pasado a estas alturas volaba. Ya sé que hay momentos en que los mismos entrenadores, los mismos jugadores no funcionan igual, si ya lo vimos. Pero también es cierto que Francisco tenía razón. No le trajeron fichajes que mejorasen, y a las pruebas me remito, ni en tiempo ni en talento. Tampoco le hicieron caso con los centrales, que era lo que más clamaba al cielo que necesitaba el equipo.

Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible, es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. Mi mujer viendo series. Y así la conexión no nos llega. ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. Continuamos en directo. La sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hoy martes es momento de repasar lo que ha sucedido en el fin de semana, nuestra agenda deportiva. Hoy con Pablo López. Pablo, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco. Otra vez con nosotros, echándonos una mano ante, bueno, pues la ausencia de José Antonio, que está disfrutando el hombre de unas buenas vacaciones. Efectivamente, y merecidas, por supuesto. Vamos a empezar con el fútbol. En el grupo sexto de Tercera Federación, el ilicitano cayó derrotado en su visita a Ceneta por 3-1 en el estreno de Patricio Graf como técnico del filial del Elche. Por su parte, el Athletic Club Torrellano también perdió frente al Torrent en casa por 0-3. En División de Honor Juvenil, el Elche Club de Fútbol cayó ante la Almería en Copa del Rey en su primera participación en esa competición. Por su parte, en Liga Nacional, el Elche B ganó en su visita a Torrent 0-2 y sigue líder del grupo valenciano en esa clasificación, mientras que el Kelme ganó 2-0 al Paterna y sigue también en tercera posición. Por último, el Itanco también perdió en casa frente al Alcoyano. El Elche Club de Fútbol Femenino venció por 0-2 al Fundación Albacete B. Las de Pepe Contreras, con paso firme hacia el ascenso en ese grupo 5 de la Primera Nacional, donde son líderes a 10 puntos del Málaga, que es el segundo. Esto es lo que nos comentaba su entrenador, Pepe Contreras, tras la victoria ante su ex-equipo. Bueno, ha sido un partido marcado, creo, por el temporal. Nos ha costado adaptarnos al principio al aire que hacía. Ese aire dificultaba mucho que tuviéramos posesiones largas. Hemos sido algo más verticales de lo normal en esa primera parte y nos costaba mucho no solo encontrar recepciones buenas, sino que nos hacían transiciones que nos generaban mucho peligro. Lo hemos mejorado en el descanso, hemos llegado 0-0 y a partir de ahí pues creo que el equipo ha mejorado, hemos tenido posesiones algo más largas, hemos sabido circular de lado a lado, tener la pausa suficiente como para ver si podíamos jugar por fuera o por dentro, y a partir de ahí pues sí que hemos encontrado situaciones más ventajosas, hemos podido generar situaciones de peligro a la espalda de la defensa. Veíamos bien cuando las extremos venían dentro y saltaba a sus laterales, poder correr a la espalda con nuestras puntas, y creo que ahí se ha marcado un poco el partido. Y bueno, felicitar a las jugadoras porque han hecho un trabajo de 10. No era fácil jugar este partido, no era fácil competir contra un equipo como el Albacete, y lo han hecho de tú a tú, no solo de tú a tú, sino que han sido superiores durante los 90 minutos y por eso nos hemos llevado los 3 puntos, una portería cero más y bueno, contentos con el trabajo y la actitud de todas las jugadoras. En balonmano, el Atlético Club Balonmano Elche ganó el pasado domingo en la European Cup frente al Zorc Jagodina de Serbia, en un encuentro que retransmitimos aquí en Teleelch y en el que las guerreras franjiverdes vencieron por 31-19, 12 goles de ventaja que mantienen para la vuelta, que se disputará el próximo domingo en tierras serbias. Cambiamos otra vez de balón porque el Club Baloncesto Ilicitano Masculino cayó derrotado el pasado sábado frente al Servigroup Benidorm por 82-74, mientras que el femenino ganó 40-45 frente al Real Murcia. Eso es lo más destacado de la agenda de este fin de semana, Paco. Pues ese es el repaso. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana volveremos. Y os recuerdo que este año el propósito de hacer deporte lo tienes que cumplir. Y en el Club Deportivo Squash lo tienes todo. Con distintos vestuarios, con gran variedad de clases dirigidas, con personal cualificado que te va a ayudar a conseguir tus objetivos, con una gran sala de entrenamiento funcional, con un amplio horario, bueno, y muchísimas más cosas. Este año sí, con el Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Que paséis una Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.